Cierto día, en un bazar de antigüedades, Billy encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Billy transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Billy en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Haydn, el padre de la sinfonía. Ada, ¿y ahora dónde estamos? Mira esas mujeres, qué pelos tan raros. Oh, no son mujeres, Billy. Oh, son hombres. Oh, lo que pasa es que estamos en el año 1770. Y los hombres, Billy, usan pelucas. ¿Pelucas? Sí. Ahora estamos en Londres, Inglaterra. Espero te guste, Billy. Sí. Esta ciudad, Billy, vio desarrollar el trabajo de uno de los mejores compositores de sinfonías de toda la historia de la música. Tanto así que lo llamaron el padre de la sinfonía. ¿A quién te refieres? Nada más y nada menos que a Franz Joseph Haydn. ¿Allá? Haydn, Billy. A ver, repítelo conmigo. Haydn. Haydn. ¡Exacto, Billy! ¿Tienes 10? Sí, como te decía, en esta ciudad, este hombre escribió muchísimas obras. Tantas, que resulta difícil creer que un solo hombre haya escrito tanto. Pero es así. Todas sus sinfonías suman un total, Billy, de 108. ¿Tantas? ¿Y cómo le hizo? Vamos, Billy, cierra los ojos. Viajemos unos años atrás. ¿Pero estás segura que esta vez tu magia va a funcionar? Billy, me ofendes. Estoy segurísima. Está bien. Me parece muy familiar. ¿Dónde estamos? Tienes buena memoria, Billy. Estamos de regreso en la ciudad de Viena, en Austria, el año 1740. Claro, aquí fue donde creció Beethoven. En efecto, pero Beethoven aún no nace. Recuerda que Beethoven nació en 1770. Y estamos en 1740. Aquí en Viena fue donde Franz Joseph Haydn comenzó sus estudios y llegó a ser el maestro de Beethoven. Realmente Haydn nació en el año de 1732, Billy. No te asustes, no te asombres. Pero a los 8 años viajó a esta ciudad donde se incorporó como niño del coro de la Catedral de San Esteban. Esos coros que oyes muy seguramente fueron cantados por él. Escucha. Yo también quiero cantar en un coro. Seguro serías muy buena cantante. Es un trabajo que necesita mucho ensayo y mucho esfuerzo, Pili. Para Haydn fue muy difícil mantenerse dentro del coro. Cuando comenzó a cambiar su voz, fue despedido. ¿Cambió su voz por otra? Verás, Pili, no. Cuando crezcas, tu voz no será la misma. Tu voz se volverá más delgada. A los hombres que tienen una voz dulce, se transforma más gruesa. Y así le sucedió a Haydn. Su voz dejó de ser melodiosa. ¿Y entonces dejó de cantar? Sí, pero siguió su enseñanza con instrumentos como el órgano, el clavecín, el violín y otros más. Posteriormente se dedicó a dar clases de canto y así pudo sobrevivir haciendo de todo un poco, ya que era realmente pobre. ¡Qué triste! ¡Oh, sí! Fue realmente muy triste. Pero su vida cambiaría más adelante. ¿Por qué? Haydn fue un muy brillante ejecutante y llamó la atención del conde Furemberg. ¿Fur qué? Furemberg, Pili. Ah, son nombres chistosos, raros, ¿no? ¡Qué nombre tan chistoso! ¡Ay, sí! Suena muy raro, ¿no? Pero con la ayuda de este señor, con su apoyo, Haydn comenzó a escribir sus primeros cuartetos. ¿Qué te parece, Pili, si escuchamos el movimiento Presto Scherzando del cuarteto en re mayor, opus 20, para violín, violón francés, alto y cello de Haydn? Thank you. Sí, Haydn, como ya te había contado, fue maestro de Beethoven. Estamos en el año 1798. ¡Qué bonito traje lleva puesto! Haydn siempre vistió de frac azul claro, adornado con bordados y botones de plata, chaleco y corbatines, eso sí, con media blanca muy limpia y pelucas perfectamente empolvadas y peinadas con su coleta. ¿Y cómo hizo si fue muy pobre? Esa es una parte de la historia que aún no te cuento. ¡Qué perspicaz, Pili! En el año 1766, Su Alteza el Príncipe Nicolás Esterházy lo nombró maestro de capilla. Y sus ganancias se elevaron por los cielos, Pili. Eso lo proveyó de instrumentos, viajes, y lo hicieron dedicarse de lleno a la música día y noche, bajo el servicio de Su Alteza durante más de 30 años. ¿Cómo trabajaba? Sí, Pili. Haydn fue un hombre entregado a la música y a su trabajo. Se levantaba temprano, como tú cuando vas a la escuela. Se vestía muy bien. Colocaba una mesita de trabajo junto a él, en donde permanecía generalmente hasta la hora de almorzar. Por la noche dirigía los ensayos de la orquesta, y estos tenían dos conciertos por semana, lo que le exigió escribir mucha música. Debió haber sido mucho trabajo. ¡Oh, sí! Haydn compuso demasiadas obras. Por ello fue sobrenombrado el padre de la sinfonía, como te dije. Además, escribió muchísimos conciertos y bastantes combinaciones de tríos para clavicordio, violines, violas, chelos, voces, sonatas para piano, cuartetos para cuerdas, cantatas, óperas, oberturas, divertimentos, dúos, marchas, danzas, conciertos. ¡Ay! Ada, ¿qué te pasa? ¡Contrólate! Sí, es que se me metió la música. ¡Ay! Es que su música es vasta. Si decidieras escuchar toda la obra de este genio, tendrías que pasar muchos días antes de que terminaras. Pero mejor, para calmarme un poco, ¿qué te parece si escuchamos un poco de uno de sus oratorios? Quizá uno de los más importantes, La Creación. Come and estás sonriendo? Sí, Haydn siempre fue muy amable, bondadoso, alegre y muy apacible. Muchos de sus alumnos lo llamaban Papá Haydn. Sí, Papá Haydn. ¿De veras? ¿Te imaginas tener tantos hijos? Los viajes que más marcaron su vida fueron los que realizó a Londres. Allí, donde comenzamos este viaje, ¿te acuerdas? Fue donde escribió gran parte de sus sinfonías. Incluso, la Universidad de Oxford le otorgó el doctorado honoris causa. ¿Honoris qué? Honoris causa, Pili. Es un nombramiento que dan las universidades a personas que por su trabajo han trascendido en la vida. Y pues como ya lo has escuchado, la obra de Haydn es muy extensa. Pero mejor escuchemos ahora un poco de una de sus 108 sinfonías. Esta se llama El Oso. Thank you. ¿Y ahora? Seguimos en Viena, Billy. El día 31 de mayo de 1809. ¿Quiénes son esos señores que parecen soldados? Esos señores son soldados, Billy. Verás, cuando el ejército de Napoleón Bonaparte capturó la ciudad de Viena, él mismo hizo montar una guardia de honor al maestro Joseph Haydn fuera de su casa, donde descansaba en su lecho de muerte, a la edad de 77 años. Bueno, Billy, el viaje de hoy ha terminado. Toca de nuevo la lira, Billy. Debemos continuar nuestro viaje. Está bien, Ada. Viajemos, pero esta vez, ¿a dónde iremos? Pues no lo sé, Billy. La lira, ya ves, es quien lleva nuestro viaje. Hemos viajado muchos años. Estamos, déjame asomar. ¡Ah, claro! ¡En Italia! Y el año, déjame ver la ropa. ¡Ah, claro! El año 1690. Locución: Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión: Sara Alfaro. Producción y realización: Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.